las manos que llenar. Tengo sed y me da frío, yo también soy un mortal. No me busques en el cielo, yo respiro aquí también. Siento igual y tengo todo.